Audioteca UNR, construyendo la audioteca de Radio Universidad. Ay, buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buen viernes. Y en este programa ya nos tenemos que ir llegando a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la audioteca de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. Cada 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud con el fin de conmemorar la importancia de la salud para una vida productiva y feliz. Entre los objetivos de desarrollo propuestos por la Organización de las Naciones Unidas para el Milenio se encuentran: reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir el VIH-Sida y el paludismo. En tanto, en Argentina, el mal de Chagas, llamado también el mal de la pobreza, es señalado como la principal enfermedad endémica dentro del territorio. Los encargados de velar por la salud de toda una sociedad incluyen desde médicos y enfermeras hasta aquellos que sirven alimentos en un hospital, pasando por payamédicos y conductores de ambulancias. Promotores de la salud en Radio Universidad. Una idea que se está desarrollando desde hace un tiempo de llevar un móvil sanitario que coordina Médicos del Mundo y también la Asociación Civil Hecho en Buenos Aires para brindar asistencia médica a la gente que está en situación de calle. Esto se lleva adelante en Capital Federal. Vamos a hablar con Patricia Merkin, que es la directora de la revista Hecho en Buenos Aires. La marca de la almohada, 1 de junio de 2006. Recordemos que la Asociación Civil Hecho en Buenos Aires es la que coordina este móvil sanitario. Patricia Merkin, ¿cómo te va? Buenos días y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, viendo aquí esta idea original que han tenido desde allá hace unos años de este colectivo, sí. Salud en la Calle. ¿Cómo funciona, Patricia? Mira, en este momento el colectivo está por ser relanzado. Hubo que elaborar una cantidad de estrategias porque una vez que vos lanzás un proyecto de estos a la calle, empiezan a surgir una cantidad de demandas que hay que cubrir y de servicios que hay que brindar. Claro. De cualquier forma, hace 3 años que funciona este proyecto. Uh-huh. Es una iniciativa que desde Hecho en Buenos Aires llevamos a Médicos del Mundo, Argentina, denunciando la situación sanitaria que estaba viviendo la gente en situación de calle en Buenos Aires. Claro. Tema, la salud, digamos, la salud como, digamos, como un concepto integral a través de la cual las personas puedan recuperarse, recuperar también su identidad, porque, digo, las personas en situación de calle, nosotros descubrimos, de trabajar con ellos hace más de 6 años, que o no llegaban a los hospitales, o llegaban a los hospitales cuando ya estaban en una situación en donde era imposible volver atrás. Ajá. Por otra parte, la comunidad en situación de calle sufre la discriminación en los hospitales. Durante el 2001-2002, en la época álgida de la crisis, el corrimiento de la demanda, es decir, las clases medias, digamos, que tenían una obra social o que tenían una prepaga, no podían pagarlo, entonces iban a los hospitales. Los hospitales estaban desbordados de esos grupos sociales y la gente bajo recursos no podía acceder a la salud. Uh-huh. Nosotros consideramos la salud como un derecho básico y como que el acceso a la salud es una respuesta venida del Estado. Sin embargo, creemos y sabemos que tener un servicio de este tipo es un puente para las personas hacia la salud pública y es una oportunidad que tenemos las organizaciones que llevamos adelante este proyecto de promover un poco políticas públicas adecuadas. Está claro. El colectivo funciona, es un colectivo escolar convertido en clínica, que tiene tres puntos fijos en la ciudad: el Parque Lezama, la Plaza Flores y la Plaza Primero de Mayo. Ahí arriba del colectivo hay un equipo médico formado por médicos, enfermeros, en realidad un equipo sociosanitario, porque también participan trabajadores sociales. Nosotros sí. Vemos la salud integral, la salud es el lugar más integral, de manera que no solamente nos ocupamos o no solamente queremos ocuparnos de curar la herida de la persona, ¿no? Darle el antibiótico que necesita, sino también de poder empezar un poco a promover políticas públicas, ¿no? Y hacer promoción, hacer un poco empoderamiento, un poco de capacitación, prevención de la salud, cursos de primeros auxilios, etcétera. Patricia, sí. Este colectivo, digamos, ustedes primero toman contacto con la gente en situación de calle y luego los llevan y los acercan. ¿Cómo? A ver, es así, ¿cómo funciona operativamente? Digamos, Hecho en Buenos Aires viene trabajando hace más de 6 años con la comunidad en situación de calle, con lo cual somos hoy en día un marco de referencia para muchas personas que lamentablemente han quedado en situación de calle o están a punto de estarlo. Somos un referente. El colectivo, además de tener el equipo sociosanitario, trabaja con el concepto de multiplicadores pares de salud. Es decir, de entre los vendedores de la revista Hecho en Buenos Aires han salido operadores de calle. Ajá. Que trabajan con el equipo sociosanitario y son ellos los que van y convocan y ayudan al equipo, digamos, a formar ese puente entre la comunidad a la que ellos pertenecen y los equipos sanitarios. Los operadores de calle se encargan de recorrer las plazas, ir a los hogares, ir a organizaciones en la zona, tender redes, junto con, obviamente, el equipo de trabajadores sociales o de profesionales que estén laburando en ese momento. Bien. Digo, se da como una situación en la que la persona que está excluida, que está en situación de calle, que está a punto de estarlo, vive una falta de conciencia con respecto a la salud. Claro. Porque su preocupación es sobrevivir el día. Uh-huh. Entonces es un poco empezar a que recuperen su identidad, a que tomen conciencia, a que participen de los talleres de promoción de la salud. En fin, es una cantidad de actividades que se dan en el marco del proyecto que hacen de esto realmente algo bastante peculiar y original, ¿no? Uh-huh. Por ahora no hemos logrado cambiar políticas públicas. Entrevista a Patricia Merkin, fundadora de la revista Hecho en Buenos Aires, en la marca de la almohada, primero de junio de 2006. Hola, buen día, Juan es mi nombre. Hola Juan, ¿cómo estás? Quería preguntarte casi novedad, pero cuando hablamos de situación de riesgo, gente con situación de calle, quiero saber si es gente que está, solamente que vive en la calle, que frecuenta, que no tiene lugar donde dormir. Es una excelente pregunta porque... Justamente me da pie para contarles cómo es que Hecho en Buenos Aires ve la situación de calle, desde qué lugar se ubica para considerarla. Y es que la persona en situación de calle no es solamente aquella que está durmiendo a la intemperie bajo un puente, que de hecho hay miles y miles de personas en Buenos Aires y supongo que en Rosario también. Sí. La situación de calle es algo un poco más abarcativo, implica también todos aquellos grupos que viven en hoteles de tránsito, que viven en hoteles municipales, en hogares, que están a punto de ser desalojados, que viven en asentamientos. Ajá. Y es una comunidad que hoy en Buenos Aires debe rondar 500,000 de personas. Ah, bueno, y imagino... No te digo que nosotros trabajamos con todos. No, claro, obviamente. No, pero... Más que un colectivo, sí. Viste, un tren bala para atender. No, pero te digo que la demanda del colectivo ha sido... O sea, la demanda del colectivo ha sido después de, digamos... Es impresionante, los equipos... Digamos, tuvimos que parar un poco porque no daban abasto, porque había realmente... que reestructurar algunas cosas, algunas metodologías, porque era impresionante la cantidad de gente que llegaba e impresionante la cantidad de gente que se derivaba a hospitales de referencia. Bien, Patricia, ¿cuándo relanzan el colectivo? Y el colectivo está relanzando ahora a fin de junio. Ajá. Con nuevo equipo, con nuevos proyectos, digamos, nuevas iniciativas internas, nuevo equipo médico, y, en fin, una serie de actividades que nos van a demandar también de mucha energía, pero también de mucho apoyo en la comunidad, porque vos tenés que sentirte apoyado por la comunidad en la que estás laburando. Claro. Porque si la sociedad no apoya de algún lado, es como que tu misión no se puede cumplir tampoco, ¿no? Uh-huh. Bien, Patricia, celebramos entonces esta idea y este proyecto. Te agradecemos estos minutos con Radio Universidad de Rosario y seguimos en contacto para ver cómo avanza. No duden en contactarnos. Nuestra página web www.hechoenbsas.com. Bien. Bueno, la I hecho en Buenos Aires con la abreviatura, y .com, y pueden visitar la página de ustedes con esta propuesta. Entrevista a Patricia Merkin, fundadora de la revista Hecho en Buenos Aires, en la marca de la almohada, 1 de junio de 2006. Promotores de la salud en Radio Universidad. Nosotros somos un complemento de la medicina, no somos una terapia alternativa, trabajamos siempre con el equipo médico. Y nuestros logros siempre están asociados también a los logros de los colegas. En muchos casos nosotros también ayudamos a que los pacientes acepten, sobre todo en el caso de los chicos, los tratamientos. Evitamos que los chicos se sientan tan mal cuando le hacen una maniobra dolorosa. Nosotros trabajamos y hacemos una acción de distracción y por ahí durante un procedimiento el niño puede, digamos, olvidarse del dolor. Y además, en todos los casos, tratamos de que el estado de ánimo sea optimista y se sabe, se ha comprobado que eso ayuda a mejorar el pronóstico y la evolución de las enfermedades. Payamédicos José Pelucci y Andrea Romero, en el móvil de Radio Universidad, 13 de octubre del 2005. ¿Dónde surgen los payamédicos? Eran amigos, se conformaron casi de casualidad, fue un proyecto que armaron ustedes. Bueno, yo soy la doctora Flora Susana Sana y te cuento que, bueno, los payamédicos estamos trabajando hace 3 años. Se conformó, digamos, como una prueba piloto en el Hospital de Clínicas con el doctor José Pelucci. Yo soy la licenciada Andrea Romero, soy psicóloga, el doctor Pelucci es médico. Y bueno, fue un proyecto justamente para poder brindar a nuestros pacientes una medicina más integral. Por eso el doctor Verdín te contaba, ¿no?, que nosotros trabajamos en colaboración con los equipos médicos, nunca por imposición ni tampoco, digamos, si esto no es una ayuda para ellos. Y surge, sí, en Buenos Aires, como primera asociación, como tal, digamos, es la única asociación que hay en la República Argentina. Esto hay en otros países del mundo, tanto en América como en Europa, y tomamos un poco también esa idea. Y bueno, como nosotros somos agentes de salud, dimos como una vuelta de tuerca a todo eso, y siempre hay una estrategia terapéutica detrás. Bueno, aparte de lo que nos decían entonces el doctor Bertín Bacunín y la doctora Flora Susana Sana. Bueno, vamos a hablar de medicina. Estábamos leyendo también acerca de, bueno, hoy se va a empezar a fumigar nuevamente aquí en Rosario. El ministro Capiello iba a dar un panorama de lo que está, de lo que pasa con el tema del dengue aquí en la ciudad de Rosario, también en lo que pasa en la ciudad de Santa Fe, las temperaturas altas obviamente que vienen del verano y la preocupación. Sin embargo, un buen diagnóstico es lo que puede ocurrir en el norte. Recordemos que cuando fue el tema del brote del dengue aquí en Argentina había empezado en Charata, en Chaco, o al menos los primeros indicadores de que allí había comenzado el brote del dengue, y se hablaba de la preocupación del Ministerio de Salud del gobierno de Chaco y también del gobierno provincial acerca de lo que es este conflicto, pero de lo que es sobre todo el tema de la salud en general, la salud pública y de la preocupación que hay allí en el Chaco. Nos conocimos que desde aquí, desde Rosario, no son los únicos, pero sí es un grupo importante de médicos que viajan cada tanto al Chaco para hacer un trabajo de control. sobre todo de los chicos, y una de las problemáticas que se atraviesa allí, sobre todo en una localidad que creo que es Espinillo, es el tema del mal de Chagas. Y la agrupación que viaja es una ONG que se llama La Higuera, es una asociación civil que ha comenzado a trabajar hace más o menos 4 años. Nosotros vamos a charlar con su creador, su fundador, que es el doctor Gustavo Farrulla, que es rosarino. Vamos a charlar un poquito de todo esto. El aire es gratis, 16 de diciembre de 2009. Doctor Farrulla, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bien, ¿cómo estamos? Bien, bien. Bueno, ¿cuándo fue el último viaje que han hecho al Chaco? No, nosotros estamos continuos. Me estás dejando continuamente. Ajá. Empezamos ahí en la localidad del Espinillo, como bien dijiste vos, que es uno de los lugares más rojos en función de las enfermedades endémicas. Y hace 4 años que empezamos a trabajar ahí y hace 2 años que estamos ya en forma continua, o sea, en un sistema de posta. Cuando uno viene, el otro va, pero en forma estable estamos en esa zona. Ajá. ¿Y tienen sus pacientes? Digo, ¿se han tenido varias veces? Un convenio que hicimos con el gobierno de Chaco y donde implementamos un proyecto que se llama Pediatría Ambulatoria Itinerante para Comunidades Rurales, que por las características del lugar, como la mayoría de ese área es un área de monte y de difícil acceso, entonces implica que la forma de estar trabajando paraje por paraje, lugar por lugar, con una base en el Espinillo, pero en realidad son 14 o 15 parajes, puestos B, donde no hay médicos y hay solamente agentes sanitarios, entonces el trabajo es... Y en cada lugar, en cada casa, en cada paraje. Claro, yo me preguntaba, ¿no? El tema del refuerzo en salud es necesario en todos lados, ¿no? Nadie se va a poner a que haya más médicos, más hospitales, más insumos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué es necesario que un grupo de médicos decida viajar al Chaco, precisamente? No, en realidad porque surgió cuando vimos que la mayoría de los lugares rurales estaba sin acceso a la salud o sin recursos humanos y donde es muy complicado para los sistemas de salud implementar trabajos continuos y sustentables en los lugares por una cuestión de costos o decisiones políticas la mayoría de las veces. Entonces esto implica un trabajo con fondos, recursos propios, con una dinámica de trabajo que tal vez el gobierno no esté dispuesto a hacerlo. Entonces, porque al tener lugares tan lejos, de 50, 40, 30, 20 kilómetros de un lado para el otro, implica tener movilidad, que la mayoría de los sistemas de salud no tienen, movilidad de gasoil y recursos humanos, que es muy caro para el sistema. Y entonces, bueno, ¿por qué elegimos el Chaco? Y uno dice, no elige un lugar acá, si en realidad cuando uno conoce la realidad y fundamentalmente una enfermedad que es la enfermedad de Chagas y específicamente en la edad pediátrica, porque hasta hace poco la enfermedad de Chagas estaba vista como una enfermedad que no se cura, o sea que una vez que vos tenés enfermedad de Chagas no tenés posibilidad de curación, solamente el manejo de la futura insuficiencia cardíaca. En este caso, bueno, hace un tiempo con Médicos Sin Fronteras empezó a implementar un trabajo muy parecido en Bolivia, donde estamos hablando en terreno, ¿no? O sea, en lugares también aislados de Bolivia, donde se vio que menores de 15 años tenían muy buena respuesta al tratamiento, o sea, curándose, eran positivos, se transformaban en negativos y sin posibilidad de tener una cardiopatía futura. Entonces, bueno, eso es lo que más nos atrapa de la endémica. Y donde nosotros estamos abocados específicamente a los menores de 15 años y específicamente al tratamiento de Chagas. Chagas es la principal endemia del país. Que el dengue, más que la fiebre amarilla, que la gripe A. Claro, leí la estadística, decía que la mitad de la población en Chaco puede estar infectada. El 40%, 50%. En lugares, digamos, en resistencia tenés mucho menor prevalencia, ¿está? En lugares donde estamos nosotros la prevalencia es altísima y hay lugares o comunidades que hasta es mayor del 40-50%. ¿Es muy difícil trabajarlo preventivamente el tema del Chagas? Chagas fundamentalmente es el control del vector. Claro. Para controlar el vector necesita políticas sociales, sanitarias, habitacionales, para lo cual Fundamentalmente se necesitan decisiones políticas y también tiene que ver con lo cultural, por el tipo de casa. El vector habita en paredes de barro, agrietadas, oscuras. Y lugar es un lugar que es ideal para la vinchuca. Y por otro lado, se necesitan políticas muy sostenidas en el tiempo, en lo que sea el control del vector, que eso sí lo hace el gobierno de Chaco. Realidad lo hace. Hace dos años, donde estábamos nosotros, nos habían fumigado por mucho tiempo y esto de estar, de machacar, hace que le hemos generado la idea y fundamentalmente para que tengan decisión de hacerlo. Porque no sirve de nada tampoco tratar a los chicos y al mes o a los seis meses voy a tener de vuelta a la bichuca. Claro. Eso es fundamental. Entrevista a Gustavo Farrugia, médico pediatra, integrante de la ONG La Higuera, en el aire es gratis, 16 de diciembre de 2009. Gustavo, ¿cuántos médicos son los que viajan? ¿Son médicos de quién? Hacemos un grupo, tenemos una persona continua allá que hace la supervisión de los tratamientos. Después tenemos 4 o 5 médicos que siempre vamos y hacemos todo lo que sea control de crecimiento, desarrollo, trabajo en las escuelas rurales, todo lo que sean talleres y charlas, porque esto es un trabajo que implica mucho desgaste y mucho trabajo muy personal, Tenemos una comunidad de 6.000 habitantes, de las cuales 2.000 la tendremos en el pueblo y los otros 4.000 están todos dispersos. Eso implica ir a la casa, ir a cada paraje. Culturalmente, la extracción de sangre para ellos es algo muy negativo, entonces el hecho de hacer diagnóstico significa sacar sangre, darle una respuesta, darle los tratamientos. El tratamiento son 60 días en el cual vos tenés que hacer un tratamiento en un chico que el chico vos lo ves normal, sano, y le tenés que explicar a la madre que tiene chagas y que posiblemente tenga un problema cardíaco futuro. Claro. Entonces controlar los tratamientos implica que tomen una pastilla a la mañana, una pastilla a la tarde, en un chico que está sano, que juega, que corre, y va a la escuela y que hace una vida rutinaria y normal. Hacerle entender exactamente el... Por eso es llamada enfermedad silenciosa, o la enfermedad de los pobres, o enfermedad olvidada, porque en realidad no se demuestra nada. Al tiempo sí, y hay relatos bastante frecuente de gente, jóvenes adultos que mueren con muertes súbitas asociadas a chagas. Entonces esto es una de las cosas que es fundamental, desde el punto de vista de la epidemiológicamente hablando, del impacto que es una enfermedad como el dengue, una enfermedad como la gripe A, que si bien son importantes, la magnitud está por la sintomatología y lo que manifiesta en la comunidad, pero estas son enfermedades silenciosas, entonces obviamente que cuesta mucho más. Claro. Aparte, los enfermos de Chagas son enfermos, la mayoría de los pacientes o de la gente es gente callada, sumisa, que no hace piquetes, que no exige. Sí, sí, cambio, cuando hay falta de medicación para HIV o falta de medicación para alguna, como o fumigación por el dengue, falta del Tamiflu, como pasó este invierno, la gente lo exige, que de cierta forma está bien. Pero bueno, estas son dos cosas diferentes. Sí, sí, sí. ¿No? Este verano, cuando fue el tema del dengue acá, que tomó tanta plana en los diarios y demás, ¿estaban viajando para el Chaco? Fue uno de los problemas que tuvimos, porque en realidad todo lo que sea la fumigación, el gobierno se abocó a dengue. Y más cuando el problema de Charata, se fueron todos, se localizaron en Charata, nosotros estamos lejos de Charata. Y eso también implica a veces tener que hacer trabajo no solamente médico, sino político, tener que de gestión, de ir a hablar, de hablar con uno, hablar con otro. ¿Se cruzan con otros grupos, Gustavo? Sí. Bueno, eso es todo un tema. Cuando nosotros empezamos acá, lo que no queríamos era hacer una cosa de huir una vez, tipo turismo social, ¿viste? Claro, sí, es sí, fundamental. Sí, sí, sí. Y por otro lado, tampoco un trabajo asistencialista de llevar ropa, cosas que estamos acostumbrados un poco Sí, aguantar, eso. ¿No? Uh-huh. En eso nosotros, por lo menos como organización, no tenemos, no hacemos ningún tipo de cosa, ni llevamos cosas, ni juntamos juguetes, ni ropa, ni alimentos, ni nada. Pues esa es otra cosa, no somos Papá Noel de nadie. Solamente esto es un trabajo, digamos, desde la parte médica, con recursos nuestros propios, de becas y empresas y gente que confía en nosotros. Uh-huh. Y abocado a un laburo que obviamente el sistema de salud no lo puede hacer. ¿Debería hacerlo? No, yo creo que sí, lo que pasa es que, bueno, en todos los lugares hay cosas que tiene que hacer y no lo hace. Y también es muy fácil decir que lo haga el Estado y yo me quedo tranquilo. Eso claro. También es una política muy, muy facilista, me parece. Uh-huh. ¿Cómo los reciben ahí en Expedición? Ya los conocen. Al principio fue muy complicado. Ah, ¿sí? Esto que sí. Te digo, hay mucha gente que va, médicos, no médicos, y gente que, además, con esto del tema también, que mucha gente que va a hacer investigaciones y muestras de sangre y después una evolución de la gente, eso está muy vapuleada la gente. Claro. Entonces, ganarnos la confianza nos llevó 4 o 5 años complicado, más que todos los primeros años. Ahora no, ahora ya tenemos nuestra casa ya, nuestra camioneta, tanto la comida sanitaria ya, tenemos todo, la gente ya... Se los conoce, claro. Nos conoce, nos identifica. Trabajan de otra manera. Y aparte, lo que antes era, ellos no querían, por ejemplo, hacerse las extracciones porque no... Ellos decían, por ejemplo, que se vendía la sangre, porque eso son cuestiones culturales, ¿no? Uh-huh. Ahora vos ves que ya a comunidades aborígenes totalmente bien a sacarse hacerse los controles o traen al hijo. Claro, sí, sino que no... Familiar. Uh-huh. Están mucho más compenetrados con esto, hasta cierta reclamo. Y tratamos siempre de manejarlo con cierta cordura, los reclamos. Uh-huh, uh-huh. Estamos en la moda del reclamo por reclamo en sí, o entonces tratar de ir entendiendo, de hablar con los funcionarios, algunos que son piolas, otros que no, entonces esto implica mucho. Uh-huh, sí, sí. Vos estás trabajando también acá en Rosario, ¿no? En Rosario, sí. Todos laburamos acá y nos vamos comando con las vacaciones, con días... Por trabajos de investigación, en los laburos, un sistema de posta. La idea es ver si en algún momento, yo estuve 6 meses allá, en 2007 iba a 15 días más continuo, pero el tema es que gente, bueno, ya a ver si podemos hacer algo como para estar más tiempo allá. Ajá. Y acá el trabajo que estás, sos médico... Pediatra del Hospital de Niños. Sí, Hospital de Niños. El aire es gratis, 16 de diciembre de 2009. Estábamos charlando con el doctor Gustavo Farrucia. Él es uno de los creadores de la IERA, esta asociación civil que viaja con frecuencia, con una cierta periodicidad, de hace 5 años más o menos al Chaco, algunas localidades, sobre todo el Espinillo, del impenetrable chaqueño, para trabajar con los chicos, sobre todo con la endemia que él dice, recalca, que es silenciosa pero es la más importante, que es el tema del Chagas. Simplemente con saber que más o menos el 40% de la gente está infectada, es la preocupación médica más importante que hay allí. El tema es darle tratamiento continuo a los chicos para que tengan una calidad de vida mejor. Promotores de la salud en Radio Universidad. La agenda de Radio Universidad. Lo que hago con la música no es diferente de lo que hago con la vida académica en la universidad. Cuando me preguntan a mí cómo anda el folclore, siempre explico que hay dos caminos. Uno, el camino de la industria, donde el folclore es un rubro, pero el otro camino, el del verdadero trabajo que hacen los artistas, ese siempre está, ese no decae nunca, porque es nuestra forma de ser, es nuestra vida. La historia de la música también es la historia política del país. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Pachango Mama en de Ushuaia a La Quiaca. Música en vivo, 3 de abril de 2009. Estamos con todos los chicos acá, se terminan de acomodar. Jacobo, que va a tomar la... no sé si la voz cantante, pero va a ser quien va a hablar un ratito con nosotros. ¿Cómo te va? Muy bien, acabamos de llegar ayer anoche de San Marcos Sierras, en un viaje más o menos de... 10 horas, 12 horas. ¿10 horas de viaje? 10 horas de viaje, sí. con una camioneta en muy buen estado, solo que perdía un poquito de aceite. El chofer un poco lento, pero muy bien, muy bien. Se llama Manu, un saludo para él, muchas gracias. ¿No es parte de la banda? Sí, bueno, sí. Manager, camarógrafo, luminotécnico. Es quien está filmando acá. Sí, sonidista. Me gustó mucho la banda, los vi este verano, los conocí también este verano, yo en San Marcos, estuve de vacaciones por ahí. De hecho, anduve haciendo colecta de discos de la zona y me traje el de ustedes también. Y bueno, pude ver cómo ponen a bailar a toda la plaza cada vez que tocan ahí, o los vi en la peña de los Sariris también. Hace poco charlábamos con Fede de Sariris. Describime de qué va Pachango y quiénes son los integrantes, que hay mucha gente acá también con vos. Bueno, Pachango Mama es un... hacemos música afrocolombiana. Ajá. Es nuestro fundamento de la música del Atlántico, del Atlántico Norte de Colombia. Zonas como San Jacinto, todas las más, para que se ubiquen un poco más, como Barranquilla, Cartagena, pero pueblos adentro. Ese es como nuestro fundamento. Hacemos temas tradicionales de gaita colombiana. Y ¿qué sería la gaita? La gaita colombiana es una flauta larga, es como una flauta larga con un tubo largo de madera. Aquello que tenés allá. Sí. Ajá. Pero que es de cactus. Ahí lo pueden ver todos los oyentes. Uh-huh. Y es de origen indígena. Bueno, después les cuento más de eso. Los integrantes del grupo somos Verónica del Salto. ¿Quieren saludar? Este micrófono está abierto también ya para que... Verónica del, que lo usen, del si, Salto si tienen es... ganas, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Verónica? Todo bien. Bien. Ella es la percusionista, coros y otras cositas más. Después está Jazmín del Agua. Buenas, hola. Hola, Jazmín. ¿Cómo ella le va? Bienvenida. Bien. Maraquera, cantadora y machera. Ajá. O sea, toca la segunda flauta. Bien. Y llamadora, así. Después está Juan Ignacio de Frutos. Muy buenos días a todo Rosario. ¿Cómo le va, Juan Ignacio? Bien. Les hice dar un paso al frente a todos, al final estaban muy cómodos. Juan Ignacio, ¿qué toca? Juan Ignacio, cantaor. Ajá. Llamador y percusiones menores, palitos. Torpedos neozelandeses, dice por acá. Y está Manu, que ya le dije. Que lo dejamos tranquilo, está con la cámara, si no quiere acercarse no hay problema. ¿Y yo? ¿Y vos? ¿Y yo? Que aclaremos que son... Amor, yo no. ¿Y él? Ah, amor, no, pará, sí, me faltó amor, siempre se me olvida amor. Porque como tiene el micrófono, Mork, María... No, a veces no toco, entonces. No, Mork que toca tambora, que es un tambor grande, como una especie de bombo legüero, pero sin piel en el... sin pelo en la piel. Entonces es más... agudo, menos, más... ¿Más agudo? Más latoso. Ajá. Menos seco, como sí, que sí, el legüero. Sí, está bien. Y coros, y algunas percusiones menores, y cantador también. También. ¿Cómo le va? Bien. Buenísimo. Bueno de estar acá. Bueno, la primera vez también para todos, no habían venido a pasear, ni no, siquiera... No, yo nunca anduve por Rosario, no, para nada. Che, y vos, Jacobos, sos de Colombia. Sí. El único de afuera, después los chicos tampoco son oriundos de San Marcos, pero viven ahí hace un tiempito ya. Sí, somos todos nacidos en Buenos Aires y ya hace varios años viviendo en San Marcos. ¿Se conocían de Buenos Aires o fueron a encontrarse ahí en San Marcos? No, nos conocimos allá en San Marcos. En San Marcos. Sí. ¿Cuánto hace que tocan con Pachango? 2 años y medio, uh-huh, más o menos. ¿Vos un poco definiste el estilo, la estética, el repertorio y demás? Yo venía de Colombia con una formación con los cuarta generación de gaiteros de San Jacinto. Jazmín también estuvo en Colombia, en Bogotá, y ella también tomó clases con los de la cuarta generación. Ella tomó con un gaitero de San Jacinto, macho, y aprendió a cantar. Ella estuvo en San Jacinto, que es la zona como el pueblo más representativo de esta música, de cierta parte del repertorio que tenemos. Ajá. Entonces llegamos acá, llegamos a San Marcos, y bueno, sí, más o menos como que teníamos todo el formato en la cabeza. El bagaje, sí, y lo que querían. Y la hacer. Formación y los instrumentos. Además, entonces nos conocimos y se hizo re buena onda. Ahí aparecieron ustedes. Ahí aparecieron. Y se coparon también con la, mm-hmm, claro, la propuesta. Sí, nos juntamos un día como para aprender estos ritmos que ellos tenían, el dato de cómo era, y bueno, así que nos empezamos a juntar y dio para armar algo y fue creciendo y creciendo y ya están y bien, acá estamos. Y a ver, decí algo en colombiano. Ni por el chile. Juani, por ejemplo, parece un cantante colombiano. Bueno, esa es una de las particularidades del disco, porque siendo que vos solo sos de Colombia, en la fonética y cómo pronuncian las palabras, determinados términos suenan así, a colombiano, a Centroamérica. Y bueno, que y hay también mucha influencia en nosotros de esa música, ¿no? Ajá. Más allá de esto, realmente es música que todos escuchábamos y bueno, y se ve que todos en algún lado con ganas de hacerla y bueno. ¿De qué zona de Buenos Aires? Yo los hago de San Fernando, no sé por qué. No, de Capital, ¿de Capital? Todo de Capital, sí. Ajá. Venían de Capital y flashearon con San Marcos, como le pasa a tanta gente, y se quedaron a vivir ahí. Y sí, cada uno por su historia y en su momento separado, pero bueno, fuimos todos terminando ahí. Bueno, ¿les parece que empecemos a escuchar el disco? Así la audiencia va conociendo el sonido y el toque de Pachango Mama y después tocamos en vivo. ¿O ya están para tocar en vivo? O arrancamos en vivo nomás. Pero dale. 10 puntos entonces. Arrancamos en vivo. Acomódense tranquilos, dale. No hay problema. Pachango Mama sonando aquí en Radio Universidad. Sí. Dígame, Jacobo. Digo, vamos a tocar. Aquí está, que esa particularidad que tiene. Como lo fácil que empezamos todos es también la vivencia en el campo, ¿sí? No vivimos en el pueblo de San Marcos, sino vivimos a los alrededores, Vero vive como a 7 kilómetros, más, ¿no? Vero 10 kilómetros, nosotros a 6 kilómetros, y estamos todo el tiempo en el campo. Ajá. Y esta música es del campo, ¿sí? Se toca en el campo y tiene más o menos un mismo clima, no hace tanto, es tropical, pero sí mucho calor, seco, es dura la tierra para trabajarla un poco. ¿Te estás refiriendo al campo ahí en San Marcos y en Colombia? O sea, que digo que también esa entrada, como esa manera de poder hacerla, ¿sí? Uh-huh. Tiene que ver con el espacio donde es esa música y donde estamos nosotros. Y donde viven que cada día. Sí, que eso como que nos facilita también mucho las cosas. Perfecto. Bueno, los vamos a escuchar, ¿eh? No los voy a interrumpir, van a tocar un par de temas seguidos. Si los quieren ir a ver, si les gusta esta música, pueden comunicarse 156-352906. Vamos a sortear entradas sobre el cierre del programa. Y también lo del Aserradero, tocan Jorge Silva e Isabel Puebla esta noche, además de la cena para dos personas. Cuando quieran, chicos, arranquen con el toque y bueno, vamos a compartir un poco el sonido de Pachango Mama que nos visita desde San Marcos. ¿San Marcos Sierras o Sierra? Sierras. San Marcos Sierras. Y también, ¿se llamaba San Jacinto? Está de pichín. No, San Jacinto. No, la estancia esa se llamaba San Jacinto, antes de que sea un pueblo. Eso originalmente fue una estancia. Claro, las tierras que ahora son, claro, San Marcos Sierras, una estancia que llamaba San se llamaba San Jacinto la estancia. Casualmente esta música es de San Jacinto. Claro, porque eso te iba a preguntar. En el disco se lo nombra San Jacinto, pero es un pueblo colombiano. Sí. Claro. Adelante, cuando quieran, ¿eh? Thank you. Pachango Mama en de Ushuaia a La Quiaca. Música en vivo, 3 de abril de 2009. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Mi nombre es Aldo Rufinengo, soy licenciado en periodismo y docente del módulo de radio del postítulo en periodismo de la UNR. Una audioteca es la memoria que necesita la radio, como le hace falta a todo tema vivo que está en permanente transformación, y eso es precisamente la radio. Los programas radiales difícilmente sean coleccionados por sus oyentes, y por eso el valor de una audioteca, porque es la radio misma la que debe conservar su historia para que el reflejo de sus pasos sea mucho más que lo que se emite al aire y en vivo. El mayor valor de una audioteca es el social, ya que la comunicación es un derecho de todos, y lo que expresa el medio precisamente en cada momento constituye el ejercicio de ese derecho. Por eso considero muy importante que Radio Universidad pueda rescatar las valiosas producciones de sentido que toda su comunidad educativa vuelca a través del micrófono, y que esas voces precisamente no se pierdan con el tiempo. Es una ofrenda hacia la sociedad a la cual pertenece. Trabajos prácticos de la Cátedra de Historia de Argentina 1. Hola, madre, más tarde en rendir. Soy docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos estudiando lo que sería termodinámica y máquinas térmicas. Y dentro del área de crecimiento y desarrollo, la disciplina es anatomía normal básica. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta, todos los jueves en Cátedra Abierta, clase pública. Bueno, ya está la profe con nosotros. Ella es Rosana Janzer, profesora titular de las cátedras. Y escuche bien porque son muchísimas. Sí. Fundamentos teóricos de la investigación social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Trabajo de campo 1 y 2 de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes. Metodología de la investigación de la licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas. Y también de seminarios de posgrado en carreras de maestría y especialización de la UNR. Todo eso. Rosana, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Un poco la propuesta había sido hablar de por qué enseñar investigación científica en la universidad, o la importancia de la investigación científica en la universidad. Cuando estamos hablando de investigaciones científicas, estamos hablando de promover el pensamiento, justamente no de generar un conocimiento repetitivo o una cuestión muy relacionada a la transmisión de saberes, sino en estimular al alumno a generar un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico, y por eso tenemos que distinguir, aparte de lo que usted hoy estaba diciendo, en dos concepciones acerca de educación. ¿La educación es para formar solamente, o la educación también es para informar? Clase pública en Cátedra Abierta, 29 de abril de 2010. Cuando uno habla de una educación informativa, está hablando de que hay un docente transmisor que informa, uh-huh, y que el alumno va incorporando nuevos conocimientos, ¿no? Que es una especie de esponja que recibe, que absorbe y No construye ningún tipo de pensamiento. Por eso es que es importante, cuando hablamos de investigación o de enseñanza de la metodología de la investigación, pensar en una formación, en el sentido de generar pensamiento y aprender también todos aquellos momentos que tienen que ver con lo que es hacer una investigación. De todos modos, es importante que entendamos que ustedes como estudiantes, a partir de la investigación, van a tener la posibilidad de fortalecer ciertas competencias intelectuales y también personales, porque la investigación significa la posibilidad de construir nuevos conocimientos en el espacio disciplinar donde uno se está desempeñando. Normalmente se suele plantear a la metodología de la investigación, y erróneamente, como un conjunto de pasos a seguir, de recetas a cumplir, y en realidad la propuesta de esta clase no tiene que ver con esto, sino en pensar en la investigación como una construcción de nuevos conocimientos y en pensar en un alumno con una actitud crítica, analítica, que tenga por finalidad problematizar y complejizar lo que ocurre en la realidad o en la cotidianidad con que transita. Entonces, quizás es importante, antes de empezar a hablar de una metodología de la investigación o los pasos a seguir para una investigación, pensar que ya el alumno trae ciertos presupuestos acerca de la realidad, ciertos conocimientos previos acerca de esa realidad, que lo van a llevar necesariamente a distintas formas de pensar, bueno, ¿qué voy a investigar en esa realidad? Por eso yo les estaba planteando a ustedes en la clase de hoy la necesidad de empezar o iniciarnos por pensar en que la realidad es problematizable, que cuando uno hace una investigación está haciéndole una pregunta a esa realidad que quiere investigar. Pero para hacerla, lógicamente, cuando estamos hablando de investigación científica, tenemos que plantearlo desde el lugar de que antes de ir a conocer a esa realidad, nos precede una teoría para analizarla. Hablamos de una forma en que nos relacionamos con la realidad, es decir, a través del conocimiento podemos analizar, interpretar, explicar, en algunos casos hay quienes pretenden predecir esa realidad, pero hay distintos tipos de conocimiento, justamente, lo que es el conocimiento vulgar y lo que es el conocimiento científico. Yo creo que no conviene nunca partir de generalidades, sino de un objeto acotado, precisado, a veces incluso hay ciertos tipos de estudio que requieren una periodización de aquello que estoy estudiando. A ver, podríamos haber, o retomando el ejemplo de los adolescentes, haber hecho un estudio previo que marcara que ha aumentado el consumo entre el año 2005 y 2010, y puedo entonces querer comparar con el 2000 al 2005. Entonces, este tipo de estudio, ya al ser comparativo, requiere también de periodizar o plantear fechas o tiempos de cuándo voy a estudiar ese objeto de estudio. Y con esto tiene que ver, siempre, como digo, con que parto de alguna teoría que me precede para poder llevar a formular esta pregunta. Porque alguna de las cuestiones también que quizá habría que plantear en el ejemplo que usted estaba dando es desde qué teoría lo está diciendo. Muchas veces se cree que uno debe empezar por hacer un estudio aplicando una técnica determinada. Y eso es caer en un error. Ustedes, como estudiantes de ciencias sociales, podrían decir, bueno, yo tengo ganas de hacer una encuesta o quiero hacer una historia de vida, y eso no es lo primero que pensamos. Lo primero que tenemos que pensar es, en función del problema de investigación que hemos planteado, qué tipo de teoría lo vamos a estar utilizando para dar cuenta de ese problema, y en función de que planteemos a partir de esos objetivos en nuestra investigación, podremos saber qué tipo de técnicas van a ser más adecuadas para este estudio. Una cosa es querer explicar las cosas, como hoy estábamos hablando, y otra cosa es interpretarla. A veces, según el tipo de tema, yo requiero interpretar al actor, al significado de su discurso, al significado de sus acciones, y no medir cosas simplemente. Por eso digo que las técnicas, porque un poco estábamos hablando de una medición, dependerán de qué teoría me precede o de qué objeto de estudio he construido. Lo que estoy pensando es que en realidad, por ahí, como corolario de esta clase pública de Rosana Janzer, lo que podemos pensar es, sobre todo, en quedarnos con esta idea: desconfiar cuando aparecen grandes titulares que dice, según un estudio, todos los adolescentes son drogadictos. Claro, no. Digo, Primero habríamos que, yo que sugeriría mirar si este estudio ha sido hecho a través de una encuesta telefónica, recordemos que no toda la gente accede al teléfono, o si esto ha sido una encuesta por internet, no todo el mundo tiene acceso a internet, muchas veces se dan informaciones que no tienen un respaldo científico. Ahí habría que estar preguntándose, por ejemplo, en base a qué muestras hizo este estudio, si está incluida toda la población o solamente aquella población que tiene acceso a teléfono. O si está mínimamente, se sabe si hay margen de verdad o mentira en lo que dice el encuestado. También, digo, porque eso, también es, uno, eso es otro tema. Lo que es muy bueno es que cuando esa encuesta se hace en un programa de televisión, generalmente el universo es el gente que está paseando Córdoba entre sí. Paraguay y Corrientes. Sí, sí, sí. ¿No? Ese vendría a ser el universo que generalmente se toma en el muestreo de los medios de comunicación, al menos en Rosario, ¿no? La gente que va paseando al mediodía Córdoba entre Paraguay y Corrientes. Aclaremos que son muestreos no probabilísticos, eso, ¿no? Que tiene que ver con parar uno de cada 10 que pasan por una esquina, lo cual no le quita validez, pero esto está más destinado a estudios de marketing, estudios de opinión o estudios de consumo, y no para un trabajo de investigación científica que requiere de una construcción de muestras estadísticas. Clase pública en Cátedra Abierta, 29 de abril de 2010. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Personajes en Radio Universidad. Decíamos, el pedagogo italiano Francesco Tonucci nos visita nuevamente en Radio Universidad. Francesco, gracias por venir. Buenos días. Apuntes y resumen, 4 de abril de 2009. Bueno, muchos temas siempre tenemos para consultarlo, charlarlo. Vamos a hablar, por supuesto, de su recorrido y cuál es el leitmotiv de su viaje ahora en la provincia de Santa Fe. Uno de los temas que queríamos conocer y también tener en cuenta en la agenda tiene que ver con la situación política del mundo. ¿Y cuál es dónde encaja, dónde se ubica el niño en esta situación compleja muchas veces para los padres? Y que transferirlo es más complejo aún, por lo cual intuyo, no sé cuál es el análisis, la visión que tenés al respecto, de que debe ser un gran matete, ¿no? Que el niño tiene en su cabeza de lo que está sobrevolando arriba y poco entiende. ¿Cuál es la lectura que tenés sobre esta situación? Bueno, creo que los niños siguen entendiendo muy poco de todo lo que se va llamando la crisis, porque efectivamente los niños están denunciando una crisis de hace mucho tiempo. Yo creo que se dice siempre que la crisis la pagan los pobres especialmente. Bueno, creo que los niños son pobres siendo niño, y los niños pobres son pobres dos veces, por lo cual hay una crisis que afecta a los niños de hace siempre, podemos decir, y en estos últimos años más, antes que llegara la crisis económica, ya hablamos de hace tiempo de crisis ambiental, todo el tema del ambiente, todo el tema de la contaminación del aire, todo el tema del... Hay una crisis de seguridad, es decir, las ciudades son inseguras, los padres tienen miedo y esto impide a los niños de salir de casa. Hay una crisis generacional, es decir, que parecía un papel desde siempre de nosotros adultos de dedicar, gastar nuestra vida para crear condiciones mejores para los que nosotros llamamos al mundo, como los hijos y después los nietos. Y hoy estamos traicionando esta experiencia desde que es la experiencia humana desde siempre. Es decir, datos científicos nos dicen que los que vendrán después de nosotros tendrán una esperanza de vida menor de la nuestra. Es decir, que nosotros estamos dejando a nuestros hijos y nietos un mundo peor, ¿no? Y Carlos de Inglaterra, que es una persona que se dedica mucho a temas ambientales, visitó Italia en estos días mientras nosotros estábamos aquí en Argentina, y leí en el periódico que terminó su intervención en el Parlamento con una frase que me chocó mucho, diciendo que tenemos no más que 100 meses de tiempo para solucionar el tema de la calefacción de la tierra, y si no lo haremos, nuestros nietos no podrán perdonarnos.